cintada que eu pago já. Do Brancotim, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia en este mundo convulsionado realmente, todo lo que está pasando. Buen día, Marcela, ¿cómo te va? Sí, efectivamente, no son buenos momentos, digamos, para el mundo, para el planeta. Y bueno, vamos a dar intentar dar algunas claves de lo que está pasando, visto de una óptica, digamos, europea, ¿no? Es decir, como se está viendo dentro de la Unión Europea, la situación, ¿no? Sí, nos habías propuesto arrancar obviamente por el tema Palestina, la Unión Europea. Obvio, conmocionado por la intervención de Israel en las últimas horas y bueno, con el masacre que se produjo en el hospital, que fue una guerra de muertos, una sucesión de 700, 800, 500, de cualquier manera es un auténtico desastre, que rebosa mucho más allá de la legítima defensa que dice Israel tener. La realidad es que esta es una situación extremadamente tensa, donde participa, Marcelo, no solo Hamas y Israel, ¿no?, sino hay muchos más actores, ¿no?, que están involucrándose por las propias características de la zona, ¿no? Es decir, hay que estar muy atentos a lo que va diciendo con el paso de las horas Irán, que obviamente es enemigo acérrimo de Israel y obviamente también armamento nuclear, ¿no? La realidad no es buena en el sentido de que la situación hace que en el propio Israel haya muchas contradicciones de lo que está pasando. Es decir, Hamas tiene, dicho por los propios Israel, 200 rehenes, 200 personas detenidas, y bueno, todo el mundo sabe en Israel que si el ejército sionista interviene o empieza a barrer Gaza, esos digamos retenidos van a morir. Entonces está habiendo en Israel una disputa, una disyuntiva muy, muy fuerte, porque normalmente el ejército entraba y punto, ¿no?, y no había más. Sin embargo, digamos, la presencia, que es una novedad de tantísimos rehenes, hace que la cosa vaya más despacio. Por eso, la sorpresa de ayer de la intervención en un hospital, tantísimos muertos. ¿Cómo se está viendo desde la Unión Europea también? Pues la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, no perdió el tiempo y fue corriendo a darle la mano a Israel. Estuvo en Tel Aviv, abrazando y apoyando la causa israelí. Esto ha conmocionado mucho en la Unión Europea, porque no todos los países de la Unión Europea ven con tanto beneplácito a Israel. Y a estas horas se está viendo un gran debate dentro de la Unión Europea, y prácticamente por las últimas declaraciones que ha dicho ya en Bruselas Ursula von der Leyen, casi ha pedido disculpas de la visita, está convencida ahora que tendría que haber sido una visita más consensuada por los 27 países de la UE, y sobre todo lo que dijo tendría que haber sido también más consensuado. Es decir, ahí las declaraciones de la presidenta de Europa, por decirlo así, no han gustado en todos los países de la UE. Y eso se ha hablado, incluso anoche se hablaba de una dimisión, ¿no? Es decir, es demasiado impactante lo que ha pasado y el error táctico, estratégico y de nivel político de la propia Ursula von der Leyen en una instancia como es la Unión Europea, donde lo que hay son permanentes manifestaciones de apoyo a la causa palestina, ¿no? Es fácil de ver en las imágenes, en YouTube o en Google. No hay ciudad importante de la Unión Europea que se quede atrás en movilizaciones, ¿no? Algunas extremadamente numerosas, ¿no? Como las de Alemania, Londres, París, Madrid. Es decir, que que en este momento hay gente saliendo a la calle por miles, y bueno, de repente aparece Ursula von der Leyen a decir que la Unión Europea está absolutamente comprometida con Israel. Es cierto que está, pero tampoco es una cuestión de decirlo tan abiertamente y sin representación de todo. Por decirlo de una manera resumida, a esta hora en China, el presidente de Hungría, Urbán, está reunido con Putin, y Hungría ha manifestado que no está de acuerdo para nada con la visita de Ursula von der Leyen, y Hungría forma parte de la Unión Europea. Es decir, que es un ejemplo de las divergencias y, bueno, desde el punto de vista marxista, diríamos, de las contradicciones inherentes del sistema, en este caso, de la propia Unión Europea, ¿no? Los altos dirigentes dando loas a Israel. Cuando decimos Israel, a mí siempre me gusta destacar el gobierno de Israel, sí, porque el pueblo israelí también se está manifestando hasta hace 2 semanas en contra de Netanyahu y en contra de un fascismo encubierto que está implantando el tal Netanyahu en la propia sociedad israelí, y se manifiestan por miles. Y bueno, eso también hay que destacarlo. Cuando decimos el pueblo de Israel, estamos hablando de algo afortunadamente no pétreo y no sólido, sino con sus variantes, sus contradicciones y sus distintas ideologías. Yo invito de todas maneras al comunicado que en los últimos días ha emitido el Partido Comunista de Israel, que bueno, es un comunicado extremadamente impactante contra la acción del ejército israelí, ¿no? Es decir, un comunicado, como podríamos decir, a favor de Palestina, pero también en sectores ortodoxos del sionismo, o mejor dicho, del judaísmo, que se han manifestado sobre todo en las calles de Nueva York y Londres, a favor de Palestina. Es decir, por eso cuando decimos pueblo hebreo, pueblo israelí, tenemos que poner muchos matices. En general, también ahí se está dando una guerra de colonialismo. Israel intenta acaparar toda esa zona desde hace muchos años, y también, como decíamos, contradicciones de clase, ¿no? Jorge, también está Francia arriba de la mesa. Sí, Francia, porque es interesante, porque va conjugado con unas declaraciones, mejor dicho, con un tuit, que últimamente, bueno, desde hace algún tiempo los tuits marcan la ideología de la gente y la comunicación. Uno de los ídolos absolutos del fútbol francés, y diría europeo, porque estuvo muchos años en el Real Madrid y fue goleador, que se llama Benzema, y la audiencia lo conocerá. Ahora, desde hace unos meses, ya casi en su retirada, como hacen casi todos, se fue a jugar a Arabia Saudí y, bueno, ha publicado anoche, publicó un tuit, lo tengo acá apuntado, lo voy a leer literalmente. Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de esos injustos bombardeos que no perdonan a niñas y mujeres. Es decir, que este tuit le ha valido para que el ministro del Interior de Francia diga que lo que pasa es que Benzema apoya a un grupo terrorista que se llama Hermanos Musulmanes o algo así. Ídolo inmediatamente derribado, porque imagino que el gobierno de Israel habrá puesto, como se suele decir, una alarma absoluta por las declaraciones de Benzema, que bueno, que tendrá millones de seguidores en X, antigua Twitter, y que tiene por tanto una repercusión. Lo cierto es que bueno, que están manifestándose muchos personajes conocidos, sobre todo entre la gente joven, a favor de la causa palestina. Puedo decir ya, y los que nos movemos en esa área, bueno, estamos muchas horas en eso, que las redes sociales está siendo una de las grandes derrotas de Israel. Es decir, los WhatsApp, las líneas, las redes, etcétera, etcétera, se están pronunciando con gente, como digo, famosa, importante, de estos que siguen los jóvenes, a favor de Palestina. Y Israel, eso el gobierno de Israel lo tiene que tener muy preocupado. Por eso lo de Benzema, que tendrá, como digo, millones de seguidores, como se dice, de follow, y esas declaraciones no le han gustado. Rápidamente el gobierno francés ha dicho, bueno, y ha dicho incluso que claro, que Benzema, como es de origen argelino y cosas así, pero bien que cuando le interesaban los goles de Benzema para la selección francesa, bien que era francés, ¿no? Es decir, depende del momento. Sí, sí, totalmente. Reino Unido, Jorge. Sí, porque, bueno, ha habido una noticia muy interesante. Es decir, saben que hay mucha gente joven involucrada en el tema del clima, en la repulsa y la protesta contra el cambio climático, que no es algo que viene del Espíritu Santo, sino el cambio climático, entre otras cosas, lo están produciendo que las energías fósiles que siguen siendo utilizadas, ¿no? Se está reuniendo, que lo llaman así, foro, lo estoy traduciendo, foro de inteligencia energética, que son los jefes, los capos de absolutos del gas y el petróleo en todo el planeta. Y se están reuniendo para dictaminar algo que es muy severo y que, bueno, a veces el tema del clima y eso nos viene como muy lejano hasta que tenemos sequía, ¿no? Entonces ahí sí es cercano, pero es algo como muy, bueno, que estás ahí, que no tiene mucho que ver con mi vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy importante porque esta reunión, porque esta reunión trata de algo dramático, que es que van a postergar, digamos, el uso de la energía fósil. Se había hablado, había un compromiso internacional para que se utilizaran las energías renovables cuanto antes, y aparte acababan los plazos de las energías clásicas, digamos, de inmediato. Pues se están reuniendo para violar el acuerdo que ellos mismos firmaron en su día y para seguir con la explotación de las energías, llamémosle antiguas, ¿no? Y sobre todo hipercontaminantes. Y bueno, en esa realidad se ha manifestado o se está manifestando delante del hotel donde se reúnen estos capos, digo capos con todo el punto mafioso que pueda tener la palabra, ¿no? Y delante del hotel, bueno, Greenpeace ha hecho una acción en el hotel por detrás, ha puesto una pancarta desde el quinto piso absolutamente brutal y ha sido detenida y por eso también es causa mediática la adolescente, bueno, ya ahora adulta, ¿no? Turner, que bueno, ha protagonizado varias acciones de protesta y bueno, una de las imágenes del día es la detención de ella y de otros 19 jóvenes en las puertas del hotel porque estaban protestando por la decisión que van a tomar, como digo, los jefes de las compañías de gas y petróleo de continuar, como digo, con la altísima contaminación que tiene el planeta. Bien, Jorge, también nos propusiste hablar de España. España, lo que decíamos antes, juega esta noche el equipo de básquet, por cierto, uno de los mejores del mundo, el Maccabi de Tel Aviv, en la Copa de Europa contra un equipo de Valencia, el Pamesa Valencia. Bueno, hay un despliegue en Valencia de policías y de servicios secretos espectacular, llama la atención. Es decir, la propia policía habla de que ha movilizado a más de 700 guardias para vigilar todos los movimientos del equipo de Maccabi de Tel Aviv, añadido a un avión que entero que traen de policía de ellos mismos, ¿no? Es decir, es un despliegue con mucho miedo de lo que pueda pasar en las tribunas del estadio, bueno, de la cancha de básquet, y conmoción absoluta en Valencia, ¿no? Es decir, carreteras cortadas, calles flechadas, es decir, juega el Maccabi de Tel Aviv y la gente ha ido en estas últimas semanas, días, acumulando mucha ira y hay Claro. miedo, es decir, va a haber unos cacheos tremendos para entrar al estadio. Es un estado casi de guerra, como dicen las crónicas en este momento en Valencia. ¿Por qué? Porque, como digo, está siendo hipercustodiado, que en general, siempre que viaja afuera, se encuentra con algún cartel, alguna pancarta de apoyo a Palestina. Imagínate, Marcelo, con la que está corriendo ahora mismo. Es decir, si no hubiera vigilancia, hubiera sido un clamor en contra de Israel, ¿no? Qué raro que no se pidió para suspender el partido, ¿no? Se pidió Sí. y no, fue denegado Claro. porque había un problema de fixture y así, pero ya digo, han viajado incluso con policías de Madrid, etcétera, para atrincherar el partido. Y por otro lado, en España también, y no es un tema menor, la policía ha detenido a un grupo nazi llamado Combat 18, que actuaba en distintos departamentos, en distintas provincias, como se dice en España, y que tenía sus sedes fundamentales en Cataluña. Era un grupo extremadamente, o es un grupo extremadamente peligroso, se han descubierto armas. No es la primera vez que ocurre, pero las detenciones en tantísimas ciudades lo convierten en un grupo, digamos, coordinado y organizado. Y bueno, empieza a ser algo ya relativamente habitual, ¿no? Que aparezcan grupos de militancia nazi Yo cuando digo la militancia nazi, Marcelo, yo creo que María Ángeles es la única que me puede entender, porque no nos cabía en la cabeza, ¿no? Hace años que hubiera grupos y militantes nazis, ¿no? Es como, lo digo y no termino de creérmelo. Pero están ahí, es decir, son grupos organizados que no ocultan su indumentaria ni su simbología. Como dicen, bueno, somos muy de derecha, somos muy de extrema derecha. No, no, no. Son cruces gamadas, Hitler, Goebbels, y con toda tranquilidad, haciendo aspavientos del nazismo, ¿no? Esa es una realidad que tiene que ver, y bueno, abrimos también el tema de Polonia, que ha habido elecciones, que ganó, digamos, el candidato de la Unión Europea, por supuesto de derechas, por supuesto que va a necesitar unirse con otros partidos para vencer al de extrema derecha, que era el que estaba en el poder. Es decir, empieza a ser un clásico en Europa que la disputa sea entre la extrema derecha y la derecha. Es decir, son los dos candidatos, las dos fuerzas, para que el resto de la gente vote al menos malo, ¿no? Entonces ves a gente de izquierda, progresista, como queramos llamarlo, votando al menos malo y votando personajes bastante siniestros en sí mismo. El que va a gobernar seguramente Polonia, en sustitución del ultraderechista, se trata de un empresario mil veces denunciado por todo tipo de extorsiones, que ha sido, digamos, el que ha aglutinado a un partido de seguido parlamentarias y parlamentarios, lo van a apoyar para que no gobierne el que hasta ahora lo hacía. Pero como digo, y siempre hay que recordar, y eso es un poco más parroco, diría, ¿no? Siempre hay que mirar los programas económicos de las organizaciones que se presentan, y realmente los que ganan y los que pierden en esta coyuntura europea tienen un mismo programa económico. Y eso sí tenemos que verlo y denunciarlo, ¿no? Es decir, que a la hora de la verdad, es decir, bueno, es una cuestión de formas, pero es como si en Argentina tuviéramos que decidir entre Bullrich y Milei. Bueno, nos gusta más Bullrich, no, pero es peor el otro, sí. Es decir, esa coyuntura, pero bajemos al programa económico y es casi igual. Esa es un poco una realidad que viene manifestándose en Europa desde hace ya algún tiempo en casi todos los países, ¿no? Claro. Jorge, y el tema de Ucrania, que parece haber quedado en estos últimos días en un segundo plano, pero también con lo que pasa. Sí, claro, y con todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, de todas maneras han quedado las posiciones muy claras, ¿no? Zelensky rápidamente ha apoyado a la intervención de Israel, como buen personaje de la de extrema derecha que es. Rusia evidentemente no. Hay un tema anexo a lo que podemos hablar de Ucrania, que es la presencia de Putin en China. Hay unas imágenes muy significativas en el día de hoy, brindando los dos, digamos, líderes, los dos presidentes de China y Rusia, en un ambiente muy distendido, con una copa de vino. Es de las típicas imágenes que a Estados Unidos no le gustaría haber visto nunca. Están llegando a acuerdos de todo tipo, militares, y bueno, no es lo mismo Rusia sola que China sola, que las dos juntas. Es decir, esa es un dolor de cabeza enorme para los imperialismos europeos, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Dicho esto, digo que Ucrania estos días, hay una noticia muy mala, que es que han llegado desde Estados Unidos misiles de largo alcance que están utilizando las tropas y los mercenarios que están luchando con Ucrania. Y si son de largo alcance, Marcelo, es que los objetivos también lo son, es decir, que van más allá de la zona limítrofe, ¿no? La propia Rusia ha dicho que es un cambio cualitativo muy importante en el tema de la guerra, de que el armamento hasta ahora no ocurría eso, es como multiplicar por 5 las distancias de los objetivos. Y bueno, si miramos el mapa, puede pasar cualquier cosa. Y por otro lado, una cuestión social que casi nunca hablamos por el tema de la guerra, que es que en Ucrania hay el parlamento ucraniano, que en realidad es un parlamento Zelensky, porque recordemos una vez más que toda la izquierda está prohibida y no tiene posibilidad de presentarse a las elecciones, va a aprobar una ley en los próximos días que le da un poder absoluto a los empresarios en contra de los trabajadores. Yo sé que con la guerra queda eso muy tapado, muy poca cosa, pero ha habido sindicatos que están saliendo a la calle a protestar por esta medida, que es una medida de entrega del país definitiva al gran capital, y sin oposición, esa es la realidad. Es decir, son los sindicatos los que están protestando y bueno, reivindicando que es una una ley Zelensky impuesta del Fondo Monetario y de la Unión Europea que denota perfectamente que la economía de la Unión Europea, de Ucrania, está entregada a los dos imperios, al europeo y al de Estados Unidos. Jorge, y tenemos que cerrar con Alemania, que siempre está. Siempre está. Y bueno, de imágenes, si no fuera trágico, serían graciosas, ¿no? En las últimas horas, el canciller Scholz, socialdemócrata, por cierto, apoyado por liberales y verdes, así gobierna Alemania, no se le ocurrió otra cosa que ir a Israel. Y a la llegada del avión había un aviso de misiles, de guerra, digamos. Y bueno, las imágenes que recorren Alemania, a veces con humor, es, bueno, toda la delegación alemana tirada en el suelo en el aeropuerto en cuanto salieron del avión, porque habían llegado a una zona de guerra, y Tel Aviv en este momento casi, después podríamos decir que lo es. Entonces, bueno, la prensa alemana con la foto de Scholz tirado en el suelo, ahí en el piso, diciendo, bueno, ¿a qué fuimos, no? A tirarnos por el piso en Israel. Y bueno, es muy significativa y bueno, para más o menos entender y ver con otros ojos lo que pasa en cada uno de los países, esa es una de las imágenes que está siendo comentada en toda Alemania y es muy significativa, ¿no? Por eso quería añadirlo. Y bueno, para terminar, y como siempre me gusta meter algo de consumo, porque es algo que nos afecta a todos, sí. Francia ha tenido no ha podido hacer otra cosa que reducir los vuelos de avión locales, es decir, de ir de París a Lille o a Marsella, lo va a reducir un 50%, es una barbaridad. Y lo reduce primero por la presión, porque un avión es hiper mega contaminante, y el acuerdo que hay es que si esas distancias pueden ser cubiertas por tren, y en Francia sí lo es, con muy poquita diferencia que con el avión, porque mientras llegas al aeropuerto, luego vuelves desde el aeropuerto en tu punto de llegada, es decir, la distancia en horas es casi igual. En ese punto quedan suspendidos los vuelos. Y también, y eso es un dato muy interesante, que a partir de la pandemia, muchos trabajos, muchas empresas han apostado por las videoconferencias, y eso ha permitido, aunque parezca increíble, que haya decenas de miles de personas, de gente relacionada con negocios, con funcionarios, etcétera, que viajaban en vuelos locales, ya no viajan porque están con una pantalla en su casa. Es decir, eso parece una anécdota, pero en el caso de Francia se habla de miles. Total, que la conclusión es que va a haber muchísimo menos vuelos y más tren, cosa que casi nos debería alegrar, ¿no? Bien, Jorge, nos reencontramos la semana que viene, a ver, con otras noticias, con otras cosas que puedan suceder a lo largo de la semana. Esperemos abiertos a la abiertos a la actualidad, a sí. Lo que pueda pasar para poder, porque la verdad que está bastante complejo y sobre todo bastante dramático lo que pueden pasar en las próximas horas, días, ¿no? Abrazo grande, Jorge. Grande para vos y para toda la audiencia.